latinos del conurbano, yugo de la colonización, razas de latinoamericanos, embrollo en un solo corazón. Nos despertamos, no dimos cuenta lo que pasó, y en esta cumbia nos abrazamos para echar al que nos controló. Llámame reggae, cumbias villeras, flash metal, tango, zambas y rock, candombes, boleros, chacareras, vidala, chaya, guayno y hip hop. En un idioma nos comprendemos, decía mi abuela, es universal, y en esta mezcla nos entendemos, baila mi pueblo con su cantar. En un idioma nos comprendemos, decía mi abuela, es universal, y en esta mezcla nos entendemos, baila mi pueblo, que baile, que baile, que baile, sí, con su cantar. 10 de la mañana, 5 minutos, arranca, ¿sí? Feas, sucias y malas, que te acompaña hasta las 12 del mediodía, como todos los sábados. Suena medio rejunte en el arranque, Leandro Garrandés, mientras escuchás este comienzo de Feas, sucias y malas, FM 89.3. Somos la esencia del conurbano, latiendo en un solo corazón. Chilenos, argentinos, peruanos, brazuca y hermanos de Asunción. De por ahí te. Ecuatorianos y colombianos, mezcla nativa somos señor. Dominicanos, venezolanos, paridos con hambruna y dolor. Somos porteños y provincianos, charango, quena, caja, acordeón, aymara, quichua y castellano, grito rebelde y una canción. Idioma nos comprendemos, decía mi abuela, es universal. En esta mezcla nos entendemos, baila mi pueblo con su cantar. En un idioma nos comprendemos, decía mi abuela, es universal. Y en esta mezcla nos entendemos, baila mi pueblo, que baile, que baile, que baile, sí señor, con su cantar. Está en los controles y en la producción general Rita Faur, aquí Valeria Rodríguez, quien te habla, Úrsula Asta. Van a estar sumándose a lo largo del programa también Sofía Escacerra y Leonardo Martín. Escuchás, como te decíamos, por la FM 89.3, también a través de internet en www.radiografica.org.ar. Rita Faur ríe del otro lado cuando estábamos arrancando este programa. Vos también podés participar en el 1523-087945. 1523-087945 es nuestro número de WhatsApp. ¿Cómo le va, Valeria? Acá andamos con sol hoy. Vos viste, ha terminado la lluvia. ¡Qué alegría! Por fin, ya estaba cansada de la lluvia. Parece un chiste fácil, pero es verdad que terminó la lluvia y lo primero que hice fue poner el lavarropas. Yo también. Claro, Rita se ríe. Del otro lado está allí, en los controles, no sé si puso la ropa. Rita Faur también abrir la ventana, poner la ropa a lavar, porque ya se estaba acumulando bastante y no tenía sentido lavarla mientras llovía. Así es, llena de humedad, es una. Junto a olor, además. Sí, así es. Bueno, con cuestiones caseras que seguramente quien está oyendo las conoce. 13 grados, la actual, está fresco, sin duda, aunque salió el sol, ha refrescado. La máxima para hoy llega a 22 grados. Para domingo, mañana, la mínima es de 14, la máxima de 21 grados. Vamos a estar en la jornada de hoy con entrevistas, dialogando con distintas personas. Lo hacemos en un poco de sorpresa, llegando nada más en algunos minutos, algunas, bueno, para pensar la realidad argentina también desde distintas perspectivas. En internacionales, ¿por dónde vamos, Vale? Vamos a tratar de analizar lo que pasó esta semana, que han sucedido varias cuestiones en torno a lo principal, que es la salida de Estados Unidos del acuerdo nuclear con Irán. También vamos a hablar un cachito, lo vamos a relacionar con lo que pasó en Siria y también con lo que pasa en Palestina ahora mismo. Bien, vamos a estar haciendo, como siempre, también este resumen de la semana, en una semana que hubo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, en una semana en la que hubo una gran movilización el miércoles frente al Congreso de la Nación mientras se trataba la sesión en la Cámara de Diputados respecto de retrotraer las tarifas, que finalmente hacia la noche del miércoles se aprobó, y que pasa esta semana a la Cámara de Senadores, donde va a ser tratada en comisión. El Gobierno Nacional ya dijo que la va a vetar. Hay que ver qué es lo que sucede en ese sentido. Lo que se planteó el miércoles desde los distintos gremios es que en ese caso se va a convocar a un paro nacional. Bueno, ahí hay una puja y un tire y afloje que hay que ver en qué depara. Lo cierto es que, bueno, conocemos un poco también por experiencia, tal vez quienes son más grandes, lo que deviene en el curso de la economía. Con Sofía Escazarra vamos a estar hablando un poquito de qué implica de nuevo la Argentina ingresando al FMI. Creo que un poco parte del análisis tiene que ver con, bueno, los errores del gobierno que viene patinando, pero lo que se dice o lo que decimos también tiene que ver con que esto es un plan, ¿no? Exactamente. Es un modelo económico y, bueno, ¿son errores o en realidad son aciertos, no? Sí, sí, sí. Sí. Un poco queda abierta esa pregunta. 15-23-08-79-45 el WhatsApp. Usted está ahí en las redes sociales. ¿Dónde nos pueden encontrar? Así es, en Feas, Sucias y Malas, en Facebook y también en Twitter, muy Feas, bien. Sucias, Malas. Muy bien. Bueno, arrancamos entonces con el resumen de la semana. Ahora, resumen de la semana en Feas, Sucias y Malas. En este resumen, bueno, elegimos algunos audios para compartir con ustedes de distintas entrevistas, como siempre, que salen aquí en el aire de la emisora, entre, bueno, repasos, comentarios, pensar qué es lo que va sucediendo a través aquí de la voz de lo que va pasando en la radiográfica. Por un lado, vamos a escuchar en primer lugar al presidente del Centro de Investigaciones Políticas y Económicas. Él es analista internacional también. Su nombre es Walter Formento, dialogando sobre, bueno, el pacto con el FMI. ¿Qué implica? ¿Con quién estamos pactando realmente? A ver qué decía. Cuando vos acordás con el Fondo Monetario Internacional, el actor más importante en el Fondo Monetario Internacional hoy es Washington, es en los Estados Unidos, es el dólar. Es cierto que al interior de Estados Unidos también hay pujas y hay divisiones, pero particularmente estamos hablando de que el peso específico en el Fondo Monetario lo tienen los sectores norteamericanos con fuerte radicación en Washington, y que en Argentina se manifiestan en el complejo financiero agroexportador, es decir, esos que hoy en el gobierno de Macri manejan el Ministerio de Agroindustria, es decir, de lo que antes era el Ministerio de Agricultura, que hoy está el presidente de la Sociedad Rural Argentina, que de hecho tiene excelente sintonía con la ministra de Seguridad y el ministro de Defensa, y digamos, de relación directa con lo que es el segundo de Caputo, que es Wernig, el hombre un hombre, digamos, de la misma formación que Pratt-Guy. Entonces estamos hablando de otro sector financiero de poder mundial que tiene una fuerte presencia en la Argentina y en el gobierno de Macri desde el 2015, incluso en lo que fue la campaña electoral anterior a la decisión, digamos, que Macri fuera presidente en términos electorales. Hablaba Walter Formento aquí con el programa de la tarde de Radiográfica con Abramos la Boca, conducido por Mauro Cavalín. Y otra de las informaciones, también de la agenda propia, podríamos decir, porque si bien es un tema nacional, impacta de lleno porque tiene que ver con la realidad del barrio. Y fue lo que sucedió en Iron Mountain, el incendio en esa empresa que se encargaba, o se encarga, porque es lo que realiza a nivel mundial, de resguardar, ¿no? Es un espacio de archivo, de documentación de distintos espacios, por supuesto con mucho poder económico, como es el caso del banco HSBC. Vino aquí a Radiográfica uno de los familiares de, bueno, hubo policías y bomberos muertos en ese incendio hace algunos años atrás, que está muy cerquita del barrio, por eso lo decíamos. El nombre del papá de Maximiliano es Ricardo José Martínez, que dialogó aquí en Radiográfica, planteó varias cuestiones. Ustedes pueden ver la nota en la web de la radio en www.radiografica.org.ar. Vamos a compartir con ustedes un fragmento de lo que nos decía este papá. Vinieron a este país, a mi Argentina querida, con su soberbia, con sus bolsillos llenos de dinero, y pensaron que podían comprar todo. Yo pregunto esto: si tienen tanto dinero, ¿por qué no lo habilitaron? ¿Por qué no comprendieron que tenían que hacer las cosas bien? Porque ellos se dedican a esto, a destruir pruebas. Uh-huh. Porque se dedican a esto. Está comprobado en todo el mundo, en toda la Argentina, en todos lados. Y acá yo creo que es el único país donde se los premia, dándoles de nuevo trabajo, que siguen repartiendo, siguen trabajando acá, yendo a la federal, yendo a todos lados, y siguen trabajando. Van a la federal a buscar papel, y dice Iron Mom, perdón, dice la empresa, el nombre. Ahí cuando entran, y los mismos muchachos que están ahí dicen, eso es repugnante. Acá se los premia, acá se lo que tenemos que hacer es declararlos personas no gratas. Y nosotros queremos eso, que sean declaradas personas no gratas, porque nos arrancaron la vida a todos. Bueno, un fragmento de lo que decía, la última información tiene que ver con que la Cámara Nacional en lo criminal y correccional lo que planteó fue que los familiares no pueden ser querellantes en la causa donde están imputados, decíamos, bueno, ejecutivos de esta multinacional que está en distintos países y además exfuncionarios porteños que responden a Cambiemos. Así es. Y bueno, vos sabés que esta empresa no solamente ha tenido incendios en Argentina, sino que también ha tenido 4 incendios alrededor del mundo, en Estados Unidos, en Londres, en Canadá también. O sea que es extraño, digamos, claro. No solamente se dio en Argentina, es raro que también se haya dado en otros países, ¿no? Sí. Y justamente tiene que ver con que son depósitos en donde guardan información muy valiosa y por supuesto, importante para varios grupos económicos. Vamos a repasar otro hecho que tiene que ver con el diálogo que realizó Radiográfica con la abogada de la familia de Diana Zacayán. Lo que están planteando en el marco de este juicio es que fue un travesticidio, signando, bueno, ese precedente. Luciana Sánchez, que es la abogada, nos cuenta un poco las causas, nos pone a tono y además respecto de los últimos acontecimientos. Escuchamos lo que decía la abogada. Hoy es una audiencia donde vamos a, bueno, escuchar los testimonios de una médica que fue la que hizo, bueno, todo el levantamiento de evidencias en la escena del hallazgo del cuerpo de Diana en su casa, en su departamento, y también, bueno, a un perito que realizó distintos estudios sobre los rastros de ADN encontrados también en el departamento de Diana. Es una investigación que, bueno, fue bastante larga, 2 años y medio, estamos estamos al borde de los tiempos, pero lo positivo de eso es que es una investigación muy bien hecha, muy completa, muy exhaustiva y muy sólida, que es lo que suele faltar en estos casos. No necesariamente una mejor investigación es la más larga, obviamente, pero bueno, en este caso ha sido así. No nos olvidemos que también es una investigación que sigue abierta porque estamos buscando a la segunda persona que participó en este asesinato. Ahora solo estamos teniendo la oportunidad de juzgar a uno de los asesinos, que es quien fue identificado. Así que esa investigación también sigue abierta. Hay un juicio que se está haciendo y una investigación que continúa. De un segundo autor más que partícipe necesario, y se lleva a cabo por la Fiscalía de Instrucción número 4, que es de la doctora Camaño, y también sigue participando la UFEM, bueno, y la querella familiar también, por supuesto. Botón de la esquina de casa. Cuando salgo a barrer la vedera, me se acerca el canalla y me dice: ¡Pipistrela! ¡Pipistrela! Tengo un coso al mercado que me mira. Es un dano engrupido de criolla. Yo le pongo lo ojo para arriba y en de mientras le afano un repollo. Me llaman la pipistrela. Yo me dejo llamar. Es mejor pasar por gila si una es viva de verdad. Soy una piba con clase. Manchen, qué linda mujer. La pinta que Dios me ha dado la tengo que hacer valer. Ya estoy seca de tantos mucanos, cocineros, botones y juardas. Yo me paso la vida esperando y no viene el otario. Yo quisiera tener mucho vento para comprarme sombreros, zapatos, añaparme algún coso del centro para alargar esta manga de patos. Me llaman la pipistrela. Yo me dejo llamar. Es mejor pasar por gila si una es viva de verdad. Soy una chica con clase. Manchen, qué linda mujer. La pinta que Dios me ha dado la tengo de hacer valer. Los sábados a la mañana son de nosotras. Feas, sucias y malas. De 10 a 12 por Radio Gráfica. De la mañana, 22 minutos, estábamos escuchando recién a Tita Merelo haciendo la pipistrela. Les contamos que subió un poquito la temperatura, está en 17 grados, así lo dice el Servicio Meteorológico Nacional. Llega a 22 el día de hoy, vale, está contenta porque ha salido el sol. Y trajiste una información, vale. Sí, el sábado pasado estuve en Isla Maciel. Estuvimos con el padre Paco porque hubo una actividad sobre el plan Cunitas y bueno, hicimos algunos audios, así que él nos va a comentar un poco de qué se trata el plan Cunitas, que recordemos que era el plan que había puesto Cristina Fernández de Kirchner durante su gobierno, en donde se ayudaba a las familias necesitadas cuando tenían hijos. Así que vamos a escuchar al padre Paco comentando. Había un programa muy lindo que era el programa Cunitas, que era el acompañamiento a la mujer embarazada, en realidad a la familia, a los papás, y que cuando volvieran al barrio tuvieran un kit básico. Bueno, desde el Instituto Patria se busca con esto de Cunitas el seguir trabajando todo lo que tiene que ver con la salud materno-infantil. Seguir recuperando los derechos que nos han sacado, y se hacen distintas jornadas en distintos barrios del Gran Buenos Aires, en Capital, especialmente en las zonas más humildes, como para llevar, por una parte, digamos, el compartir los conocimientos, pero por otra parte también que sea un encuentro y un motivo de lucha para defender nuestros derechos. Y bueno, también hablamos sobre el tema de los tarifazos, ¿no? Que es un tema tan reciente que lo estamos padeciendo todos. Bueno, le preguntábamos un poco qué es lo que está pasando en la isla Maciel y esto nos contestaba el padre. Con todo el tema este de los tarifazos, ¿cómo está pegando eso en el barrio acá en la isla Maciel? Contanos un poco. La verdad que se vive con bastante angustia. Hoy llenar una garrafa sale 300 pesos. Hace muy poquito estaba a 180 pesos, más o menos, que ya era una bestialidad. Hay mucha gente que tiene gas de red y no está pudiendo pagar las facturas. Hay mucha gente que está dejando de tener la luz paga para engancharse, lo cual no es nada bueno, porque después de una subida o una bajada de tensión te quedaste sin los electrodomésticos, sí. Pero no queda más remedio, porque además con toda esta subida del dólar, todo eso va a los precios de los insumos básicos, de los alimentos, y la gente realmente no está llegando a fin de mes porque además no hay trabajo. Bueno, y finalmente, en el último audio le preguntamos sobre qué es lo que tenemos que hacer o cómo manejarnos frente a lo que está pasando. Así que bueno, escuchamos un poquito a ver qué nos dice el padre. Y teniendo en cuenta que Jesús fue un revolucionario y que no lo doblegaron, ¿cómo pensás que nosotros, el pueblo argentino, tendría que seguir adelante? ¿Cómo trabajar? ¿Cómo lo pensás vos? Bueno, últimamente a mí hay una frase que hace poquito me la dijeron y que quedó en mi cabeza: obrero no vota patrón. La verdad que tenemos que pensar, la democracia es mucho más que votar, pero a veces cuando nos llaman a votar pensamos con la cabeza del patrón, y el patrón por lo general no se preocupa, ¿no? Entonces no hay otro camino que la lucha, que los encuentros, que la unidad popular, y también cuando llega la hora de votar, pensar en el bien de todos más que en el bien particular de cada uno, ¿no? Me parece que por ahí viene el camino. Padre Paco de Isla Maciel, él está en el grupo de curas en la opción por los pobres. Viene muy fuerte con esto del programa Cunita, bueno, además de planteando lo que pasa en Isla Maciel, que está aquí cerquita, cruzando el Riachuelo nada más, muy cerquita de Radio Gráfica. Donde, bueno, hemos sacado distintos sectores sobre qué implica digamos, que se quite el plan Cunita, donde incluso se entregaban cunas para esos primeros momentos, sí, del bebé, que es tan importante que, por ejemplo, no duerma en la cama con los papás cuando es muy chiquito, digo, ¿no? Uh-huh. Cuando recién nace, porque, bueno, puede ser perjudicial. Y, bueno, eso es algo que se ha quitado, que en su momento Bonadío dijo que lo mandaba a quemar. Lo mandaban a incinerar, eso es terrible. Ahí se demostraba el odio visceral hacia el pueblo, si se quiere, ¿no? Muy fuerte. Y con estos programas, con este programa, que es una serie de actividades que tienen que ver con talleres, ¿no? De poder hablar. Había uno que hablaba sobre el tema del parto respetado, otro que hablaba también sobre crianza y nutrición, bastante interesantes, en donde se escuchaba también a los vecinos y hablaban también médicos, enfermeras, así que estuvo bastante interesante. Y la idea es hacerlo como rotativo en diferentes espacios, en diferentes lugares de acá de la capital y de la provincia también. En el mismo sentido de la información, pero era otro sector de la iglesia, lo que planteó la pastoral social de la iglesia, Jorge Lugones, específicamente su titular, que es tal vez una línea más cercana al Papa Francisco, cuestionó fuertemente lo que salió a hacer el gobierno respecto de las negociaciones con el FMI, considerando que no es una salida inteligente y que es un sufrimiento de la gente drástico, ¿no? Los distintos sectores que, bueno, van posicionándose y también adoptando

instaurado por la masacre de Bunge allá por el año 87, donde la policía mató a tres chicos en Lomas de Zamora. Y bueno, la invitamos para pensar también en este contexto, cómo pensarnos en ese sentido, a la mamá de Ezequiel de Monti. Está con nosotras Dolores Igampa. Gracias por venir. Bueno, gracias. Si querés, acercate nomás el micrófono, movelo un poquito. Ahí va. Gracias, Dolores, por venir. Bueno, este día es más reciente, en realidad, el día de la violencia institucional, pero siempre se toma como para ir haciendo distintas actividades. Sí, ¿cómo lo ves? Es contra la violencia institucional. Contra la violencia institucional. Sí, no, es una fecha, bueno, que aparte de esa masacre, pero también hay otras, muchas madres que también sufrieron de parte de la Fuerza de Seguridad la violencia, ¿no? Uh-huh. Y hoy por hoy estamos en una época media difícil, complicada, donde no se respetan los derechos, y si vos querés hacer respetar tus derechos, es peor. Bien. ¿Crees que empeoró hoy la situación? Sí, dicen los que vivimos en los barrios populares o en las villas, como, o sea, te das cuenta cómo se ejerce la violencia con total impunidad. Hoy por hoy está la inseguridad para nuestros pibes de parte del Estado. Bien. Pensaba, bueno, Ezequiel de Monti fue el caso desde el año 2002. Bueno, él fue arrojado al riachuelo por la policía, encontrado una semana después su cuerpo. Estaba con otros dos amigos, ¿no? Eran tres, sí, ellos. Sí, dos chicos más estaban con él. Que bueno, que sabían nadar y ellos sobrevivieron. Pensaba, bueno, distintas cuestiones, pero por ejemplo lo que sucedió con Santiago Maldonado mientras se realizaba la búsqueda, digamos, ¿qué te pasaba vos por la cabeza en ese momento? No, terrible, toda la familia, fue algo que no podíamos ver la búsqueda, ¿no? Porque te traía esos recuerdos. En un momento se publican las fotos de Santiago cuando lo encuentran y bueno, con todos nos cuidábamos entre todos y todos habíamos visto la foto, ¿no? Hasta que, bueno, la sacaron de publicar. Todos nos cruzamos los no miren la foto de Santiago. La verdad que así como pasó con Ezequiel, pasó con Santiago. La tortura, me acuerdo cuando pasó lo de Ezequiel fue en la época de Duhalde, pero a pesar de todo, de que era un gobierno de derecha, se respetó o se trató desde el Estado o de la misma Fuerza de Seguridad en apoyar la búsqueda de Ezequiel y en detener a los que fueron realmente los que torturaron y terminaron con la vida de mi hijo. Y hoy por hoy se está viviendo la misma situación, con la diferencia que el Estado apoya a los torturadores y a los asesinos que son de la Fuerza de Seguridad hoy por hoy. Claro. No le dan oportunidad a nuestros pibes. En tu caso encontraste justicia. Sí, por eso te digo, a pesar de ser un mismo gobierno en esa época, hoy estamos ante un gobierno que tiene totalmente desprecio a los pobres, a los que menos tenemos, ¿no? Y es lo que se ve en el trato. Y hay una frase que hace un par de días mi hijo, discutiendo con un gendarme, le dijo: ¿sabes qué pasa? Le dice que Macri y Burley no van a estar toda la vida, y ellos se olvidan de eso, ¿no? Y va a llegar el tiempo de revancha, no para matar, sino para hacer con derechos adquiridos que fueron vulnerados, el día que uno vuelva a un Estado de Derecho a empezar a perseguirlos, pero judicialmente. Bien. ¿Ves que hay más, bueno, mencionabas recién el hecho con un gendarme o más policías, digamos, más fuerzas de seguridad en las calles, en los barrios populares? Sí, ¿o la situación es más violenta, o las dos? Las dos cosas. Ponele, hace dos días estaba en la esquina de casa parado un patrullero de gendarmería y uno de la policía de la ciudad. O sea, nunca vi dos patrulleros de distintas fuerzas parados claro. en una misma esquina. Claro. ¿Vos dónde vivís? En Bajo Flores, estoy pegadita a la 1114. Claro. Y eso implica cotidianamente algo para los jóvenes, ¿no? Que transitan. Para los jóvenes y la falta de oportunidad. La vez pasada habíamos ido a una charla donde hablaban de un libro, donde se hablaba de los derechos, ¿no? Que uno tiene que hacer valer. Pero en este momento actual en el que estamos viviendo, el joven no puede hacer valer sus derechos cuando lo detienen. Eso lo tiene que hacer un adulto que está del otro lado. Fijarse dónde está, qué policía lo detiene, si lo llevan en un patrullero, qué patrullero, a dónde lo van a llevar, y asesorarse que llegue a la comisaría en corto tiempo. Y donde pasa más de media hora, no llega a su lugar de destino, urgente ir a un juzgado y hacer un habeas corpus. Hoy por hoy ese es el, de esa manera tenemos que defender a nuestros pibes. ¿Crees que hoy es muy usual ver, por ejemplo, en las redes sociales que algún vecino toma imágenes, filma en algún momento cuando hay algún abuso de parte de la policía? Obviamente estamos hablando de instancias cabas que son más públicas, ¿no? Porque son en de día. ¿Crees que hay más conciencia de eso o no? Que en realidad los vecinos siguen viendo al otro como un enemigo. No, al menos del barrio lo que sí se está viendo eso, de que hay o se publican por Face o te mandan WhatsApp. Claro, ¿viste? Avisan. Avisan lo que está pasando. Y bueno, se ven discusiones, peleas, formas de malos tratos. No hace mucho mi hijo discutió con un policía porque ahí había un pibito que le saca la cartera a una mujer. Era un muchacho que estaba en una moto sin patente ni nada, y era un policía de la ciudad. Cuando tira el tiro pega en el auto, que si el auto no estaba ahí, mata a la persona que estaba del otro lado del auto tomando mate. Se discute mi hijo precisamente por eso. Nosotros quizás, por haber vivido una lucha complicada, quizás enfrentamos o hacemos determinadas cosas que no todo el mundo lo puede hacer, por como dicen los pibos, te sabes manejar. Claro. ¿No? Pero no toda la gente. Por eso mi recomendación es, si bien tenemos que hacer respetar los derechos, pero siempre el otro, el que está del otro lado, hoy por hoy. Porque a donde el pibe le dice, vos no podés, o quiere hacer valer su derecho, bueno, termina peor. Involucrarse, decís. Claro. El involucrarse tenemos que ser vos, yo, ella. No el mismo pibe que está siendo agredido. Claro, claro. Es feo lo que estoy diciendo. Sí. ¿No? Porque no tendríamos que estar viviendo esto. Si bien cuando se perdió una elección donde vimos que determinadas políticas iban a cambiar, yo en un momento llegué a acordar, mi semana no es para tanto. Le dije, no es para tanto, vos no sabés. Yo tengo 56 años y me crié en Ciudad Oculta. Y sé de qué se trata cuando hablas de violencia institucional. Lo que nunca pensé que esto iba a pasar con mi hijo. Claro. ¿No? Y hoy volvimos a eso y a ese estado donde había desprecio por los pobres, que es lo que hoy te marca la pena de muerte de parte del Estado para los jóvenes. Bueno, recién hablábamos con Valeria Rodríguez, que está también aquí. Escuchábamos una entrevista, unos fragmentos del padre Paco de Isla Maciel, que lo conocés. Sí. Y además de lo que se atraviesa en los barrios, esto de las políticas, ¿no? El plan Cunita. Hace poco era llamativo porque escuchábamos de la voz de un bonaerense, de la policía bonaerense, decir, bueno, sí, hay más delito porque hay hambre, ¿no? La gente sí. Sale. ¿Cómo ves eso? ¿Eso es verdad? ¿Pasa así? ¿Eso genera más muerte? Sí, igualmente las muertes que hay hoy por hoy no es solamente porque un pibe delinque, uh-huh. sino porque claro. es pobre, simplemente porque va de arriba de una moto y para ellos sospechoso. Fíjate lo que pasó con el nene de Tucumán. Sí. Que los mismos tucumanos digan que la familia tenía la culpa porque ese nene a las 2 de la mañana, porque estaba ahí. O sea, que era un delito estar a las 2 de la mañana, porque en Tucumán es muy usual que se hacen picadas con moto. Uh-huh. Vos vas y ves carteles amarillos muchas veces de pibes que mueren en esas picadas. Es algo normal para la gente, no toman ni siquiera conciencia de lo que genera esas picadas, pero por haber ido a mirar una picada que lo hayan matado, después de que lo ensuciaron al nene, sale de que el policía que lo mató le salió positivo el antidoping. Pero y la imagen del chico y el dolor de la madre y de la abuela, sí, más allá de la de, porque las madres o los familiares salimos a, primero tenemos que ser, primero soportar el dolor de la pérdida y después salir a defender a nuestros pibes, que no lo ensucien su imagen. Bueno, es como un desfasaje, ¿no? Claro. Entre la víctima y el victimario. Sí. Es como que no se entiende bien, sí, quién es el culpable y como que se cambia. Sí, se cambian los roles. Como explicaste vos el sí, caso este de Tucumán, que nosotros lo hemos seguido también y realmente fue, sí, fue terrible porque era un nene de 11 años, ¿no? Sí. No se entiende bien el tema de la violencia institucional y muchas veces hasta incluso se lo ve como bien, ¿no? Como que exacto, está bien. Bueno, es lo que te decía con la misma gente, que la misma, muchos de los tucumanos, vos veis, leías los comentarios y estaba bronca. Claro. Sí, sí. ¿No? Hasta que salió todo. Ponele, cuando pasa lo de Ezequiel, me llama un periodista, me dice, Dolores, todavía lo estábamos buscando Ezequiel. Dolores, me dijeron que Ezequiel tiene antecedentes. Le digo, me dice, ¿puedo hablar con usted? Bueno, pero andá, le doy, donde estaban los periodistas, estábamos en el Riachuelo, donde estaban los periodistas, le dije que me espere del otro lado. Le mando a Luz Martínez, que era la maestra, que fue maestra de Ezequiel, le digo, andá, fíjate, pasó esto y esto. Y yo voy, ella va a hablar con este periodista y yo me voy hacia donde están los demás. Uh-huh. Bueno, mi respuesta fue, mi hijo no tiene antecedentes. El que quiere ensuciar la imagen de mi hijo, yo lo demando. Porque yo esperaba encontrarlo vivo, uh-huh, ¿no? Claro. Pero si mi hijo hubiese estado delinquiendo, no era la forma. No. Claro. Hay que romper algo ahí también, exacto, ¿no? Porque también está esto de que duele la pérdida o pareciera, digamos, simbólicamente que duele la pérdida cuando se construye el relato del chico bueno, que obviamente, digamos, no es que esté mal. Sí. Ahora, ¿qué pasa? Digamos, tener antecedentes te convierte en que estabas haciendo necesariamente algo malo. Sí. El chico de Tucumán por sí, estar a las 2 de la... Parece que hay algo ahí todavía más profundo, sí, que hay que romper, que tiene que ver con, claro, que no se puede matar a ningún pibe. Yo tenía eso de que ponerle, escuchaba al padre también que decía, o vos no sé quién dijo, de una vez que comentó de que Cristo fue el primer revolucionario, para mí sí, fue el primer revolucionario también. Nosotros ejercíamos, iba a la iglesia evangélica en la época que pasó con lo de Ezequiel. Ezequiel iba a la iglesia, fue con sus 19 años, fue su primer salida a un boliche. Claro. Y yo ponerle decía, mi hijo era sano, pero yo no quería decir que era sano, sino que él no fumaba y no tomaba, y yo sabía que Ezequiel, cuando lo tiran al Riachuelo, estaba golpeado porque él sabía nadar. Ah. Yo, si Ezequiel no salió es porque estaba golpeado. Cuando a Ezequiel lo sacan del agua, no era el mismo, la cabeza de él era así de grande por lo menos, pero se le veía el golpe. O sea, el único golpe que se le vio. Que es el golpe que le dan en la cabeza. Los de atrás no se vieron, pero el de la frente sí se vio. Yo como mamá me muestra la mitad del cuerpo y dije, no, yo quiero verlo todo. Pero yo hoy por hoy, los policías están pidiendo la libertad condicional, hoy por hoy yo voy a defender a mi hijo. Uh-huh. Que los jueces, si es que le quieren dar, que me expliquen a mí lo que yo viví, o lo que yo vi de mi hijo, que me lo expliquen. Porque eran yo en un momento veía un video hace 2 días donde yo al principio hablaba de que no usen más los golpes o sea y las torturas como forma de adoctrinado o de querer decir esto no se hace. Uh-huh. No, porque eso te lleva a la muerte. Claro. Si no es los golpes, o sea que es tortura, es una bala, no es forma. Y lo que pasa con este gobierno, con este Estado, piensa que los que vivimos en los barrios carenciados, populares, las villas, lo que sea, no pertenecemos a la Argentina, parece que no gobierna para nosotros. Uh-huh, claro. Él parece que se para. Yo me acuerdo cuando dijo, ¿te acordás? No sé si del carnicero, cuando lo asaltan al carnicero, el carnicero lo sigue al que lo roba, lo choca y después lo mata a palazo. Y el presidente dice, el carnicero tiene que estar en su casa. Sí, fue muy fuerte ese caso. ¿Entendés? Como el delincuente lo atropella no, contra un... No era un ciudadano argentino. Él no era presidente del delincuente. O sea, no podés vos, presidente de la nación, ponerte como pasó con el con Chocobar y como uh-huh. pasó con, igual que Patricia Burlich. O sea, también qué podemos esperar de esta gente. Sí. Hablas de los de la realidad de los barrios. ¿Cómo está la situación económica y social, además de esto que estás mencionando, ¿no? Que ya lo describe un poco, pero ¿cómo está, digamos, cómo se vive en términos de si hay laburo, si la gente perdió el laburo? ¿Cómo está eso? Sí, mira, nosotros tenemos un comedor en Ciudad Oculta. ¿Y vos cómo te das cuenta cuando está mal? O sea, hace un par de años atrás ya eran poquitas familias que le iban a buscar para 40 personas, ponerle 50. Empezamos con eso, pues subió hasta 70, 80 personas. Y hoy por hoy 160, 160, 70 personas que ya van con el tupper a buscar comida. Ahí te das cuenta realmente cómo está faltando todo, o sea, más del doble de lo que nosotros dábamos, ¿no? Y otras que cuando entregás los alimentos, también gente que nunca en su vida pidió, porque toda su vida trabajó, y que hoy le dé vergüenza decirte, ¿me podés dar alimentos? Claro, claro. Estamos escuchando a Dolores Igampa, ella es la mamá de Ezequiel de Monti, bueno, estamos relatando, contando lo que pasó con él y también con tantos pibes del barrio. Está Rita Faur en los controles, vamos a ir a un poquito de música y enseguida seguimos aquí con esta entrevista en la FM 89.3. Cuando quema, si la nube te arrastras, llegar a un sitio final. ¿Cuánto tiempo guardas un secreto? Será por ti, será por mí, será por todo lo que fuimos hasta el mañana 52 minutos, seguimos charlando aquí también mientras escuchamos a Las Pelotas con, bueno, venimos hablando con Dolores Igampa, la mamá de Ezequiel de Monti, y bueno, hablaban con Valeria sobre la formación, ¿no? La formación de los policías, que yo le decía que me parecía que también tenía mucho que ver con eso, y vos nos contabas algo que te había pasado, comentalo un poquito al aire. Sí, en el año 2005 más o menos, fines de 2004, principios de 2005, habíamos hecho una actividad con actividades juveniles de la Policía Federal, por una charla que se había hecho, una idea que había sido del ministro de Justicia en esa época, no me acuerdo el nombre que estaba, habían venido comisarios de otros países y hablaba de un puente entre la sociedad civil y la policía y la fuerza de seguridad. Claro. Entonces se nos ocurre hacer un campeonato de fútbol con la Policía Federal. Bueno, en ese campeonato que duró 2 meses, en el medio cambian de comisario esa sección de actividades juveniles. Y bueno, que cambian, no le quería dar pelo a las pelotas que nos faltaban. Y uno de los muchachos, uno de los policías, no, me comenta que este nuevo no le quería dar las pelotas. Y bueno, me voy a verlo. Cuando voy, el chico me ve, me hace pasar, golpea la puerta para la oficina del comisario y pasa sin haber recibido el adelante de él, ¿no? El permiso para que pase, y bueno, lo empezó a maltratar muy mal. Claro. Y bueno, yo intervengo golpeando las manos fuerte, y cuando él pregunta quién es, le digo, la mamá Ezequiel. El tema era que bueno, que el tipo no sabía dónde meterse y recibimos mucho más de lo que, que las pelotas, avergonzado, porque se había visto el tipo en evidencia y bueno, yo no podía decir, claro, lo que estaba pasando porque tampoco lo quería comprometer, pero entendí porque el chico me había dicho que no le diga, que él me comentó, claro, que no le quería dar las pelotas. Claro, claro, porque las represalias iban contra él. Imagínate qué pasó sin la aprobación de él, cómo lo trató. No quiero imaginar si hubiese sabido que... Que lo buchoneó, como se dice en el barrio. Hay algo muy fuerte, Dolores, de... respecto a las madres, ¿no? En todos los casos de los pibes víctimas de violencia institucional o de la policía, distintas fuerzas de seguridad, se ve una enorme organización formada atrás de eso, que me parece que también es muy interesante y bueno rescatar. Sí. Que es lo que, bueno, también visibilizamos acá. Bueno, Radio Gráfica está en el sur de la ciudad de Buenos Aires, donde ocurren este tipo de casos, entonces usualmente hablamos de estos temas. Y están las madres ahí, ¿no? Si bien está obviamente el barrio, los amigos, las familias, hay madres empujando eso como una fortaleza, ¿no? No sé si ustedes en algún momento se pusieron a pensar eso también. Sí, no, dialogan entre ustedes incluso. Lo que tenemos nosotros es ponerle, cuando vos hablabas hace un rato de Nehuen, ¿no? De lo que se está por hacer ahora el miércoles. Lo que me pasó a mí en particular cuando pasa lo de Ezequiel, nunca me olvido, que a pesar de que ahora está del otro lado, la mamá de uno de los chicos de Floresta, Silvia Irigaray, cuando después de que aparece el cuerpo, estábamos esperando para ir a reconocer el cuerpo a la morgue, cuando apareció este cuerpo, yo en un momento hago así, veo a Silvia Irigaray, y mi sensación fue de que venga y me abrace, porque yo sabía que ella me entendía. Claro. ¿No? Y es lo que nosotros le damos a las otras, porque nos pasó y sabemos que tenemos que estar ahí, porque sabemos que la otra espera a alguien que la entienda. Porque si bien recibimos, como pasó con el caso cuando pasó lo de Ezequiel, que estuvo Luz Martínez, Gustavo Leveguer y Gustavo Pane, que fueron personas que estuvieron conmigo constantemente, ¿no? Porque se jugaron la vida con nosotros, porque en esa época no sabíamos lo que podía pasar, porque estábamos... Claro, año 2002. Si bien había democracia, pero no se veía mucho la democracia, se jugaron por la lucha, pero yo sabía que ellos no me entendían. Y siempre agradecimos esa compañía, siempre la agradecí, porque no me dejaron sola. Pero yo quería que esa madre me abrace. Claro. Porque se sabe que ella sí me entendía. Y es lo que nos pasa, me parece, a todas, por eso acompañamos. Vamos, en el sentido de lo que está mencionando Dolores, a escuchar un spot realizado donde se escucha, bueno, la voz de Roxana Cainzos, que es la mamá de Nehuen Rodríguez, invitando a una actividad que se realiza este miércoles, así que a quienes están escuchando, por supuesto, la invitación. Escuchamos el spot de la actividad que se realiza entonces aquí en el barrio de La Boca el miércoles. La memoria de nuestros pibes vive en el barrio. El próximo 16 de mayo inauguramos una obra artística en homenaje a Nehuen Rodríguez en la entrada de su barrio La Boca. invito a que nos acompañes a marchar en caravana desde la Casa de Nehuén, en Palos y Pinzón, hasta Almirante Brown y Martín García. Caravana Nehuén Presente. Miércoles 16 de mayo, 18 horas, te esperamos. Nehuén Rodríguez Presente. Hecha la invitación entonces a participar el miércoles, y vos, Dolores, vas a estar además participando el martes en una jornada que se llama Jornada de Derechos Humanos y Gestión Democrática de la Seguridad, el martes. El martes, de las 10 de la mañana termina a las 2 de la tarde, o sea, que se quiera acercar a la legislatura. Bien, en la legislatura porteña. Sí, exactamente. Bien, ahí participan algunos legisladores. Victoria Montenegro y Horacio Petragala, y bueno, y va a estar Gumercinda Jiménez, mamá de Judith Jiménez. Bien, va a haber distintos panelistas también, bueno, para discutir un poco, analizar cómo pensar la seguridad de esos espacios que se dan. Va a estar, bueno, va a haber incluso periodistas para charlar también desde el campo de la comunicación, ¿no? Un poco. Te agradecemos mucho, Dolores. Gracias a ustedes por invitarnos. Bueno, gracias por venir. Estamos en Feas, Sucias y Malas, aquí en Radio Gráfica, la FM 89.3 en los controles y en la producción Rita Faur. Vamos a una tanda y seguimos con más información. Inicio espacio publicitario. ¿Estás cansado de caminar a oscuras? Sácate los auriculares. Mira hacia adelante. Hay voces. Hablamos de lo mismo. Hay sonidos. Mira hacia adelante. Que no se negocian. Que no te dejan solo. Ante el apagón informativo, encendé medios populares. No te dejan solo. Radio Gráfica FM 89.3. Hablamos de lo mismo. Si tenés un comercio, anuncia en Radio Gráfica. Comunicate con nosotros al 4139-0172 o 4139-0173. Correos a publicidad@radiografica.org.ar. Radio Gráfica FM 89.3, recuperando el aire. Radio Gráfica TV presenta En Movimiento. En un país que no se realiza. Historias del movimiento obrero argentino. Es imposible que nadie se pueda realizar. Un ciclo de entrevistas a los referentes del sindicalismo argentino. Cada domingo podés ver un nuevo episodio en el canal de YouTube de Radio Gráfica. La organización Vence al Tiempo, una producción de Radio Gráfica TV. Comunicación popular que se escucha. Se ve. Se siente. En movimiento. La realidad no se detiene. Radio Gráfica tampoco. Diputado nacional, también titular de la CTA de los Trabajadores, Hugo Yasky. FMI nuevamente. Aquellos que decían que el kirchnerismo era el pasado, bueno, ahora sabemos a qué pasado regresamos con este gobierno, y lamentablemente hicieron todos los desaguisados, cometieron todos los actos de abuso del poder, porque fue abuso del poder haberle entregado alegremente las retenciones a los grupos sojeros, haberle entregado las mineras también, haber convertido a la Argentina en un país que prácticamente no exporta nada más que granos, haber liquidado la capacidad de consumo del mercado interno, todo eso de que nos lleva a esta ecuación en la que otra vez nos quieren convencer de que ir al Fondo Monetario Internacional es como buscar un salvavidas, y la verdad que ya lo sabemos, es un salvavidas de plomo. Radio Gráfica FM 89.3. Comunicación popular en movimiento. Puerto Base, el programa del Sindicato del Personal de Dragado y Balizamiento. Todos los lunes de 15 a 16 horas. Acá, en Radio Gráfica 89.3. La Boca ya tiene dientes, siempre los lunes, ahora de 21 a 22. Música, poesía, política, ciencia, por Radio Gráfica 89.3. Prohibido perderse. Así como respira el bandoneón, respira Radio Gráfica. FM 89.3. Recuperando el aire. Fin de espacio publicitario. Lo que sucede más allá de las fronteras, te lo cuenta Valeria Rodríguez. Feas, sucias y malas. Por Radio Gráfica. Mañana 5 minutos, Rita Faur ahí en los controles, se ríe, está ahí. Vamos a contarle a nuestros oyentes que tenemos un monolito Buda, esos chiquititos de cerámica que son conocidos, no sé si quien está escuchando los conoce, pero bueno. Y le pusieron las compañeras un pañuelo verde de aborto legal, así que tenemos frente al estudio, enfrente donde está Rita Faur, donde están todos los controles de la operación técnica, el Buda con el pañuelito de aborto legal. Bueno, los símbolos que van adquiriendo las distintas reclamos que se incorporan. Y vamos ahora al ámbito internacional. Nos vamos al ámbito internacional y vamos a hablar un poco de lo que pasó esta semana, que fue bastante movida. Una de las primeras cosas y más importantes que sucedieron fue la salida de Estados Unidos del acuerdo nuclear con Irán. El acuerdo nuclear con Irán se firmó en 2015, en agosto del 2015. Lo que se solicitaba a Irán básicamente es que deje de trabajar demasiado con el uranio, ¿no? Congele su actividad con el uranio. Eso se le pedía a Irán. Sí, a cambio de eso se le iban a levantar las sanciones que tienen. Tengamos en cuenta que Irán tiene sanciones económicas desde el año 79, que es cuando se da la revolución islámica. Entonces, bueno, ese era el acuerdo, que fue un acuerdo que llevó alrededor de 4 o 5 años de negociaciones entre 5 países, que son Francia, Gran Bretaña, Alemania, China, Estados Unidos y Rusia. Son bien. 5 países más uno, que es, bueno, China, ¿no? Bueno, la idea de esto es básicamente ayudarlo a que, levantándole las sanciones, bueno, deje de tener tantos problemas económicos, que a pesar de tener problemas económicos se siguen desarrollando Irán, ¿no? Bueno, se firma este acuerdo en 2015, como dije, en ese momento estaba Obama, pero ¿qué sucede en el medio? Gana Trump. Y ahí surge la cuestión, ¿qué hacemos? ¿Si Estados Unidos continúa o no? Claro. Dijo que alrededor del 14, el 15 iba a dar su decisión, pero la adelantó y la dio el día martes. Ajá, se sale del acuerdo. Previamente, anteriormente, esto lo hemos comentado un poco, que había estado Theresa May, que es Gran Bretaña, también estuvo Macron y también estuvo Angela Merkel, reunidas con Trump. La semana anterior, estuvieron reunidos, estuvieron charlando, hicieron negociaciones y ellos intentaron persuadirlo de que no se vaya del acuerdo. Pero a pesar de esto, bueno, se sale. Y además de salirse, no solo se sale de ese acuerdo, sino que le impone más sanciones económicas. Frente a esto, bueno, todos dijimos, ¿qué va a pasar con los países que quedaron en el acuerdo? ¿Se salen? ¿Se quedan? Claro. Todos dijeron que mantenían ese acuerdo. O casualidad, esto fue el día martes, el día miércoles a la noche, Israel, que es aliado de Estados Unidos, al igual que Arabia Saudita en la región, bombardeó las zonas de al lado del alto de los Altos del Golán, que es una zona ocupada, ¿sí? Sería como el sur de Siria. Bien. Empezaron a bombardear, supuestamente porque anteriormente o durante esa noche, grupos iraníes, que tampoco pudieron demostrar que fueron iraníes, tiraron ahí algunos misiles para el lado de los Altos del Golán. Entonces, como que ellos se defendieron, digamos, ¿no? Pero casualidad que fue justo después de la salida de Estados Unidos, ¿no? Esto no es casualidad. No es casualidad porque no solamente sucede esto, sino que también continuaron los bombardeos y a esto hay que relacionar también lo que está pasando en Palestina. Con el día lunes se va a transferir lo que sería la embajada de Estados Unidos a Jerusalén, que justamente eso es el lunes, y el día martes se cumple. ¿Dónde está hoy? Hoy en día está en Tel Aviv. Ah. Entonces la van a pasar a Jerusalén. Eso implica simbólicamente algo muy fuerte para los palestinos, ¿no? Porque, bueno, la zona de Jerusalén es una zona que es tripartita, no es de nadie, digamos, claro, ¿no? Es una zona sagrada. Y el hecho de que Estados Unidos ponga su embajada ahí es muy simbólico y es muy fuerte. Y a esto se lo contextualiza también con lo que está pasando en la zona de Franja de Gaza. Y con la hubo una manifestación muy grande que llevó alrededor de 7 viernes seguidos, que se llamó la Marcha del Retorno, uh-huh, que eran una serie de manifestaciones pacíficas alrededor de la zona entre lo que sería la entidad sionista de Israel y Palestina, con todos los palestinos que, bueno, pidiendo el retorno a sus tierras, ¿no? Uh-huh. Y te decía que el día lunes van a trasladar esa embajada. Y justamente el día martes se conmemora el Nakba. El Nakba significa catástrofe en árabe y tiene que ver con esto de la pérdida de los hogares de los palestinos, ¿no? Esto de cuando en el 48 se empieza como a sacar a los palestinos de sus tierras, de sus casas, y empiezan a emprender como una marcha hacia la nada misma porque se quedaron sin casa. Uh-huh. Y bueno, estas manifestaciones de las cuales te comentaba recién, que se hicieron durante 7 viernes seguidos, tienen que ver con eso, ¿no? O sea que todo está concatenado, y a su vez hay que tener en cuenta también lo que sucede en Siria, con el ejército sirio, con Irán, con Rusia y con los kurdos Peshmerga, que están ayudando a sacar a los grupos takfiríes, que son los grupos terroristas, ¿no? El ISIS, que es financiado por Estados Unidos, claro, ¿no? Entonces, ¿qué sucede con eso? Esta resistencia lo que hizo fue tratar de sacarlos de sus lugares y los ha reducido de una manera muy, muy amplia, uh-huh, ha reducido esos grupos takfiríes y terroristas. Y eso significa que Estados Unidos e Israel han perdido mucho territorio y han perdido fuerza, digamos. Entonces, la salida de Estados Unidos, más los bombardeos, más todo lo que está sucediendo, es como una estrategia de Estados Unidos para poder mantener su poderío en la región. Entonces hay que ver qué es lo que pasa de ahora en adelante. Yo creo que va a aumentar la escalada de violencia, va a aumentar, sobre todo con esto de la embajada, poner la embajada en Jerusalén, que creo que eso es una de las cosas más fuertes. Eso va a suceder el martes, ¿vale? Eso va a suceder, sí, el día lunes. El día lunes. Hay que ver cómo responden frente a esto, porque ya ha habido varias manifestaciones en diferentes países al respecto sobre ese tema. De la mañana, 12 minutos. Estamos hablando aquí porque les contamos a nuestros oyentes. Está Ayelen Magnin, salúdenos. Salude. Buenos días. No sabía que Nakba significaba catástrofe. Era consciente que, uh-huh, refería al año 48 y a la gran el éxodo, diáspora, sí, ¿no? Sí, de, sí, los, sí, palestinos, pero no sabía que significaba catástrofe. Sí. Mire usted. Sí, sí, en árabe significa catástrofe. Háblele al micrófono. Oh, perdón. Sí, que significa catástrofe. En árabe significa catástrofe. Bien, justamente. Ayelen Magnin, que está aquí tomándonos algunas imágenes. Bueno, nuestra compañera de RGTV, Radiográfica Televisión, tomando imágenes de este momento, mientras Rita del otro lado también sonríe en este equipo tripartito por el momento. Enseguida vas a escuchar también el panorama económico nacional con Sofía Escacerra, Leonardo Martín, que nos trae la información gremial. 11 de la mañana, 13 minutos. Escuchamos música. Entiendo que Rita Faur tiene por ahí a Pink Floyd para que escuchemos Money. Mientras suena Pink Floyd, a Valeria Rodríguez le llegan mensajes. ¿Qué le dicen? Así es, dice: che, andan flojas de operadora. Capa, capa, en la pecera. Saludos, Fernando Isa. Se ve que te conoce, Rita. Fernando, el amigo Fernando Isas, que hacía programa aquí, Rita Faur, era su operadora, entonces dice que es una capa. También Patricia González dice: les mando muchos besos. Saludan por aquí algunos más. También Ana Camarda, Adrián Nicolás, Evelyn Salvidea, Abdulkarim Paz nos está saludando también, María Quintero, Valeria Linaga tengo aquí, y también Eliana Gibiud, que a partir de la 1 de la tarde participa del programa En qué nos parecemos, así que estás aquí en el aire de esta emisora, sigue la continuidad de la información y le damos la bienvenida ahora a Sofía Escacerra, nuestra querida compañera economista. ¿Cómo le va, Sofía? Hola, buenos días, Fátima, buenos días, Úrsula, buenos días, Rita, buenos días a todos. Acá estamos en un día que por fin no hay lluvia. Vos viste, no paramos de decirlo, estamos ya, contamos que pusimos a lavar la ropa, que abrimos las ventanas, se está ventilando la casa, Pero bueno, por Dios, totalmente. Pero, por otra parte, volvimos al mundo, titulaste vos en alguna columna. Y bueno, ¿qué implica esto, ¿no? Esto que no sabemos si es buena noticia, mala noticia, estamos siendo irónicas, por supuesto, ¿no? Volvimos al mundo. Sí, esta semana estuve ahí escribiendo un poco porque, claro, como economista te llama todo el mundo y te pregunta, ¿qué hago? ¿Compro dólares? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Viste? ¿Va a subir? ¿Va a bajar? ¿Cómo se va a mantener? ¿Viste? Y parece como si nosotros fuéramos, no sé, los grandes adivinos del mundo. A mí me encanta porque yo siempre comparo la economía con la medicina. Me parece que son como dos especializaciones que son dignas de ser comparadas, porque es como preguntarle al médico, bueno, si tomo esto, ¿me voy a curar? Y bueno, no sé, o sea, yo te digo que viene por este lado la cosa, pero no te puedo asegurar que te vas a sentir bien o que te va a pasar esto, que te va a pasar aquello, porque cada cuerpo es único. Bueno, esto es lo más o menos lo mismo, ¿no? Uno puede decir, mira, viene por este lado, pero no te puedo hacer un diagnóstico tan certero del futuro porque no tengo la bola de cristal. Claro. Lo cierto es que sí, una cosa que yo vi, traté de hacer un análisis distinto y no focalizarme tanto en lo que está pasando acá adentro, sino en lo que está pasando afuera, porque una vez mira el dólar y se preocupa y mira las cuentas fiscales y mira el tipo de cambio y mira la deuda y mira un montón de cosas, pero no te das cuenta que el dólar también fluctúa afuera, no solamente acá, fluctúa también afuera. Claro. Y afuera pasan cosas con el dólar. Y entonces un poco lo que traté de hacer esta semana es explicarle a la gente cómo funciona el dólar. Yo no sé si allá los oyentes saben o si ustedes tienen conocimiento, pero realmente el dólar no tiene reservas, no tiene respaldo. El dólar funciona de otra manera, no es una moneda común y corriente. A ver. No tiene respaldo en nada. O sea, cuando yo voy al Banco Central y digo, quiero cambiar mis pesos a dólares, el Banco Central me da dólares como respaldo de mis pesos. Pero yo, bueno, en realidad yo no lo puedo hacer, lo hacen los bancos, ¿no? Pero en Estados Unidos no funciona así. En Estados Unidos vos vas a la Reserva Federal con tus dólares y te miran y te dicen, bueno, ¿y qué quiere que haga yo con esto? Porque usted no, el Banco Central de Estados Unidos no tiene respaldo en nada por sus dólares, no te los cambia, no son convertibles. Claro. Entonces, ¿cómo es que el dólar se sostiene como la moneda hegemónica o como la moneda de referencia mundial? Bueno, se sostiene porque hay una demanda estable de dólares. ¿Qué significa esto? Que yo emito papelitos. ¿Y qué hace que esos papelitos sirvan de algo? El hecho de que todo el mundo los quiera, ¿no? Si todo el mundo los quiere, esos papelitos sirven. Si nadie los quiere, esos papelitos no sirven. Básicamente, este es el principio. Si el dólar se sostiene y tiene poder, es porque la gente los quiere. ¿Y por qué los quiere? Bueno, porque Estados Unidos, gracias al poder militar, al poder económico y al poder político, logró lograr varias cosas. Primero, que los dólares, el petróleo se compra y se vende en dólares en el mundo. Después, que los países tengan sus reservas en dólares. Entonces, los países demandan dólares para poder sostener sus economías. Uh-huh. Y después, que logró ser la moneda de la guerra, digamos, ¿no? De la compra y venta de armas a nivel mundial. Claro. Y estas tres cosas lograron que el dólar hoy tenga una demanda estable. Entonces, cuando uno dice, ¿Estados Unidos qué vende al mundo? ¿Tecnología? ¿Vende, no sé, vende armas? ¿Qué vende? No, vende dólares. Realmente lo que vende Estados Unidos, lo que sostiene su economía, es la venta de dólares. O sea, Estados Unidos logró exportar inflación. Claro. Una cosa que nos encantaría lograr hacer a todos, ¿no? Los argentinos seríamos especialistas en eso. Bueno, exportar inflación. Entonces, esto logró hacer que Estados Unidos se sostenga como moneda hegemónica. ¿Y qué pasa? Cuando aparece China en el mundo, en el año 2000, que en realidad no aparece en el año 2000, China existió desde siempre y es un país que tiene una cultura milenaria, pero apareció en la escena mundial de la economía, digamos, como una potencia o como un posible espacio de disputa de poder de Estados Unidos. Lo que pasó fue que China le empieza a robar poder al dólar de a poco, le empieza a robar poder. Y en marzo del año pasado hubo un hito que pasó desapercibido en los diarios, pero que a nivel mundial no pasó desapercibido, que es que China empezó a cotizar petróleo en yuanes. O sea, existe lo que se llama el petroyuan, o sea, China logró que el petróleo cotice en yuanes. Bien. Esto es un síntoma, no digo que esto sea la causa, pero es el síntoma claro de que el dólar a nivel mundial está perdiendo poder. Cada vez pierde más poder y pierde demanda. Entonces, como pierde demanda, necesita subir la tasa de interés para hacerlo más interesante. O sea, yo necesito hacer que la gente quiera seguir comprando dólares a nivel mundial, a pesar de que está perdiendo interés. Entonces, subo la tasa de interés para hacerlo más atractivo. Y en ese sentido, encuentran algunos países de América Latina justamente buenas alumnas, podríamos decir. Exactamente, ahí está. Entonces, como yo necesito que los países quieran mis dólares, inyecto dólares en el mercado y subo la tasa de interés. Y un poco Argentina viene a ser la buena alumna de Estados Unidos, ¿no? Entonces se ve obligada a elevar su tasa de interés, porque si sube la tasa de interés de Estados Unidos, automáticamente tengo que subir la mía para no tener una fuga de capitales, que eso es una medida altamente recesiva. Por otro lado, dicho sea de paso, si yo subo la tasa de interés a nivel local, es una medida recesiva para la Argentina, porque ninguna empresa va a querer invertir si el crédito es más caro. Claro. Y yo no voy a querer consumir y voy a preferir poner un plazo fijo si es que tengo plata de más, digamos, ¿no? Entonces, esto motiva, primero, una medida recesiva por parte del gobierno argentino, pero además, eso es lo que yo quiero que se entienda, que somos funcionales a un esquema internacional donde Estados Unidos necesita colocar dólares. Claro. Entonces, ofrecen estos créditos y Argentina, que está en una situación debilitada, es como el buen alumno que dice, bueno, dámelos a mí. Claro. Dámelos a mí. Yo te los voy a demandar. Pone el cuello en la guillotina, digamos. Claro, yo te los voy a demandar. Bien. Como somos buenos alumnos y somos amiguitos de Trump y apoyamos la guerra en Siria y todas esas cosas que hacemos, entonces, de alguna manera es como decir, bueno, está bien, dámelos a mí, no hay ningún problema. Ahora, Sofía, ¿corremos riesgo de ir hacia una dolarización? No, yo no creo. Yo creo que estamos lejos de una dolarización en este momento, pero sí es cierto que Estados Unidos va a querer cada vez encajarnos más dólares. O sea, el sueño de Estados Unidos es que los países sigan necesitando dólares. Bien. Y la realidad es que el dólar a nivel mundial está perdiendo credibilidad después de la crisis de Lehman Brothers y después de un montón de hechos que se vienen sucediendo en el mundo. El dólar está perdiendo hegemonía. Entonces, un poco lo que yo vengo diciendo es, me pregunto, no sé, si no será hora de empezar a respaldar nuestra moneda en otro tipo de bien, ¿qué? en otro tipo de respaldo, que no sea el dólar. No digo hacerlo masivamente porque eso tampoco nos sirve y es políticamente una jugada muy riesgosa. Obviamente Macri no la va a hacer, pero sí me pregunto a mí misma si no es hora de empezar a buscar otro tipo de respaldo. Claro. China ha pasado su respaldo a oro, prácticamente ya ahora es convertible a oro el yuan. Mira. Rusia también tiene una fuerte reserva de oro. Por ahí, no sé, digo, es hora de empezar a ver si nuestras reservas no deberían estar en yuanes, o en rupia, o en otra moneda, o en dólar mismo, bien. No lo sé. Pero sí me parece que es un debate que hay que empezar a tener, porque el dólar está cayendo, está perdiendo credibilidad, está perdiendo fuerza. Sofía, y mientras el dólar siga perdiendo fuerza, nosotros vamos a seguir absorbiendo inflación de Estados Unidos, lo cual es un problema. Bien. Bueno, te agradecemos muchísimo este análisis, esta perspectiva. Nos reencontramos, Sofía, el sábado que viene. Un abrazo enorme. Dale, un abrazo a todos y un gustazo. La verdad que estoy feliz por este día de sol. Seguimos compartiéndolo. Vamos hasta las 12 con Feas, Sucias y Malas. Feas, Sucias y Malas. Feas, Sucias y Malas. Malas. Sábados de 10 a 12 por Radio Gráfica. Malas. Feas, Sucias y Malas. Escribe el gringo Tawil, dice, qué buena explicación la de esta chica, me encantó esta nota, muy buena para discutirla en la multisectorial, dice, le agradecemos al gringo, lo queremos mucho, un abrazo enorme. También nos escribe Muhammad Hassan Jauduna, creo que lo dije bien, Janduna, dice, muy lindo el programa, es la primera vez que los escucho y muy actualizado, sigan adelante, se necesita mucho en estos momentos críticos, te agradecemos muchísimo a vos también, entonces un abrazo enorme al compañero que está sintonizando la FM 89.3, también escuchás a través de la web en www.radiografica.org.ar. Vos tenés un mensaje, ¿vale? Sí, hay varios. Tenemos también, bueno, Ana Camarda la habíamos dicho antes, Martín Bravo, Carolina Mejeiras y Daniel S.B. también. Hay varios. También, ¿qué más? Asad Yamen Haselgeliboy, esos apellidos extraños. Bien. Que nos están escuchando también en este momento. Bueno, les mandamos un abrazo enorme a todos ellos. También comparten la información los amigos de Resistiendo con Ideas, Santiago Martínez. Muchas gracias a quienes están allí del otro lado compartiendo este día, como decía Sofía Escacerra recién, de sol, que siempre viene un poco bien también para ir desarrollando actividades como poner el lavarropas, que bueno, es importante, entre otras, ¿no? Entre otras actividades que uno va realizando a lo largo de la jornada. Sigue después de Feas, Sucias y Malas, que vamos hasta las 12, Luces de Bar, después vienen las amigas de En qué nos parecemos, así que sigue la programación aquí en Radio Gráfica para que sigas escuchando la FM 89.3. Inicio espacio publicitario. Una cosa es que te hablen al oído y otra, que te mojen la oreja. Radio Gráfica FM 89.3. Comunicación popular susurrándote en el alma. Queremos oír tu voz, ver tus imágenes. Escribinos tu mensaje. Envíanos un audio a nuestro WhatsApp. Agenda. 15-23-08-79-45 WhatsApp 15-23-08-79-45 Radio Gráfica. Día a día, los barrios del sur porteño protagonizan sus historias y sus luchas. Saliendo a ver qué pasa en el barrio. Mes a mes, Sur Capitalino te las cuenta. Para romper con el monopolio de la palabra, para construir un barrio más justo. Sur Capitalino, el periódico de La Boca y Barracas. Emiliano, el coafer de las estrellas. Corte, color, manicura. Avenida Patricios, 531. Emiliano, el coafer de las estrellas. Unos dicen esto, otros te dicen esto otro. Ninguno entiende nada. Nosotros creemos en lo que decimos. Ante el apagón informativo, salgamos a la calle. Luchemos. Lucha. Digamos. Discutamos. Creemos en vos. Radio Gráfica. Ante el apagón informativo, encendé medios populares. Creemos en vos. Radio Gráfica, FM 89.3. Hablamos de lo mismo. Fin de espacio publicitario. 11:33, siguen llegando mensajes. Rolo Andrade nos manda un mensaje y dice: hola Úrsula, muy buen programa que estoy escuchando ahora en Radio Gráfica, felicitaciones, que siga el éxito. Dice: hermoso programa, hoy por primera vez lo escucho, lo escuché a Lucas de Punto de Partida la mañana aquí de la gráfica de lunes a viernes, que invitaba a escuchar el programa después de tu salida al aire de ayer. Así que ahí sintonizó el compañero y está escuchando Feas, Sucias y Malas. Ayer parte de lo que, bueno, mencionábamos en el aire de la emisora es sobre una nota que está publicada también en la web de la radio, la mencionamos varias veces, pero nunca está de más, repetimos, www.radiografica.org.ar, donde hago referencia al spot de Taze Sports. No sé, ¿vos lo viste, Valeria? Sí, sí, lo vi el agrado? Y leí también. Tuve el agrado, bastante, bastante polémico. Sí, respecto del Mundial de Rusia 2018, donde le habla directamente a Vladimir Putin. Sí. Que justamente mandó una nota diciendo que no le había agradado demasiado este spot publicitario. Claro, donde, bueno, en realidad lo que hace es como tomar humorísticamente un planteo respecto de la política, de la postura en realidad del presidente ruso respecto a la homosexualidad, obviamente con una mirada súper occidentalista, y lo que planteo ahí en el artículo es que además de una cuestión de género fuerte respecto de que intenta como construirse desde la igualdad y la pluralidad, pero en realidad es profundamente machista, también decíamos, bueno, es una publicidad berreta, tilinga, ¿no? En el sentido jaurechiano de, bueno, ¿dónde se alinea en realidad ese relato, ese discurso en el mapa geopolítico mundial? Digamos, hay un claro lineamiento y una clara decisión política de hablarle a Putin, además de despojar al deporte de otro tipo de cuestiones que es lo mero espectacularizante, podríamos decir. Sí, sí, sí. Y aprovechamos para contarles a ustedes que están escuchando que Radiográfica va a tener un corresponsal en Rusia 2018, así que el equipo que hace un programa aquí todos los días, que hace Abrir la Cancha, un grupo de compañeros donde justamente vinculan al deporte con muchos otros temas de la vida social y política, por supuesto, van a estar informando también lo que sucede desde allí, así que vamos a estar desde una perspectiva compañera popular, justamente transmitiendo e informando todo lo que sucede allí en Rusia 2018. Rita Faur en los controles, aquí Valeria Rodríguez, Úrsula Asta, Sofía Escacerra también participando del programa, y enseguida nomás lo escuchamos a él, a Leonardo Martín. Las voces que no escuchás en otro lado están los sábados a la mañana en Radiográfica. Feas, sucias y malas. De 10 a 12 por Radiográfica. Siempre suena un poquito de cumbia en el último tramo de Feas, Sucias y Malas. Les contamos que hay una actividad que se realiza el día lunes respecto al debate que se va introduciendo, que está muy cerca, que ya hubo un planteo, que ya hubo propuestas incluso del Gobierno Nacional sobre la reforma laboral. Bueno, las mujeres sindicalistas de la Corriente Federal de Trabajadores, también de la CTA, de los trabajadores, incluso las compañeras de la CETEP, plantean la reforma laboral no cierra la brecha salarial, es decir, si vamos incluso a hablar desde perspectiva de género, bueno, acá tampoco se resuelve esto. Una vez más, dicen las compañeras, el gobierno de Cambiemos utiliza nuestros reclamos para flexibilizar y precarizar a toda la clase trabajadora, no al oportunismo mediático por un proyecto de ley de igualdad salarial que fortalezca nuestra autonomía económica, contemple nuevas y mejores licencias y garantice el acceso a puestos de trabajo mejor remunerados. Así que van a estar realizando el lunes, este lunes, una conferencia de prensa desde la Cámara de Diputados a la 1:30 de la tarde, justamente planteando esto, y hacemos referencia a esto justamente porque parte de lo que salió un poco a decir la voz oficial era que, bueno, tiene que haber paridad, que incluso dentro de los sindicatos tiene que haber paridad, y lo que, bueno, nos planteaban también las mujeres sindicalistas era, mira, el gobierno ni nadie de afuera nos va a venir a decir a nosotros cómo organizarnos, y además que nadie venga a plantear que esta reforma implica igualdad, porque no tiene que ver con eso. Y para eso estamos en comunicación con una de ellas. Le damos la bienvenida a Claudia Lázaro, quien integra el Sindicato de Obreros Curtidores, que integra la Corriente Federal de Trabajadores. Bienvenida, Claudia. Hola, buen día. ¿Cómo están todas ahí? Bueno, estamos aquí Valeria Rodríguez, también Leonardo Martín, que le damos la bienvenida en este momento. ¿Qué tal, Leo? ¿Cómo andan? ¿Todo bien? ¿Qué tal, Claudia? ¿Cómo andás? Hola, entonces voy a decir cómo andan todas y todos. Ahí va. Bueno, el lunes realizan una conferencia de prensa respecto de lo que tiene que ver con la brecha salarial y la reforma laboral. ¿Qué implica eso, Claudia? Sí, nosotros realizamos una conferencia de prensa en base a un proyecto que presenta el Ejecutivo en marzo, luego de la marcha y paro de mujeres, planteando de cómo igualar los sueldos entre varones y mujeres, cómo romper esta brecha. Nosotros creemos que es un proyecto mentiroso, que lo que esconde realmente es la precarización laboral, la flexibilización y más ajustes, no solo a las mujeres, sino a los varones también, que nos quieren usar a nosotras como bandera para flexibilizar y plantar la reforma laboral. Como todo el paquete el año pasado no pudo pasar, lo que están planteando son micro reformas, y estas micro batallas que nos están poniendo las tenemos que dar, en este caso a las mujeres, ¿no? O sea, En su proyecto hay cosas que son claras: la intromisión a los sindicatos, la reforma de la ley de contrato de trabajo, la reforma de los convenios colectivos de trabajo, o sea, que plantean. Uh-huh. Entonces me parece que esto ya era peligroso, imaginémonos ahora que el Fondo Monetario Internacional despliega sus alas. ¿Toma mucho el gobierno nacional un amparo, digamos, o que se viste de seda en respecto de la cuestión de género, ¿no? En distintos planos. ¿Te parece eso así? ¿Qué es lo peligroso de eso, sí, también, es que para nosotras? Claro, es que discursivamente, y lo planteó en una forma salvaje quien es hoy la encargada del área de género a nivel nacional, Fabiana Túnez, que dijo que era el primer feminista, el feminista tapado. Ahora, este feminista tapado no solo está los programas que estaban ya en marcha desde hace años y que nos costó tanto al movimiento de mujeres que se pongan en práctica, los desfinanció todos y en algunos casos directamente los sacó. Entonces, con la práctica, obviamente se contradice. Lo que pasa es que, bueno, es el discurso, me parece, que tiene el macrismo, ¿no? Que por un lado plantean la felicidad del pueblo y por otro lado oprime al pueblo. Entonces, en esto hay medidas concretas que ellos tomaron? ¿Por qué no ponen en funcionamiento las ESI en las escuelas? O sea, ¿por qué no les interesa? No les interesamos las mujeres. Lo que pasa es que, bueno, hoy son somos un caballito de batalla para ellos, para disfrazar de que son, hacen parte de pseudoprogresismo. Claudia, el lunes este, digamos, la conferencia de prensa la hacen conjuntamente con la CTA de los trabajadores, es también, veo que en el Friday están, que van a participar otros gremios de CGT, también de la CETEP, de la CNCT, digamos, ¿se está avanzando en esa unidad entre diferentes espacios y organizaciones de mujeres, que digamos, esta sí, primer muestra importante que van a dar el lunes? Sí, se está avanzando, primero porque no dejamos de lado lo que planteamos el 8 de marzo pasado y el 8 de marzo anterior. Nosotras tenemos que seguir ampliando la base de unidad, tenemos que seguir generando hechos políticos en conjunto. O sea, el movimiento de mujeres no es de un sindicato solo. Me parece que en esta construcción de la igualdad tenemos que seguir ampliando esa igualdad, unidad. Y este lunes seguimos convocando nosotros a compañeras de distintos gremios. Para nosotros no son sellos de goma los que están ahí, son desde las bases, las compañeras que se hacen cargo de todos los días militar las cuestiones de género dentro de sus organizaciones. No es una cáscara vacía, discutimos, nos sentamos, y esa contestación al proyecto que se va a leer el lunes y que ya están recibiendo todos los diputados, la construimos entre todos los que representamos esas centrales que están ahí al pie del comunicado. Bien. Claudia, respecto del, de nuevo sobre lo del lunes, si bien ustedes tienen que ver esto con un planteo en contra de un proyecto del oficialismo, ¿ustedes además van a plantear algún proyecto, algún contraproyecto sería en este caso? Nosotros sobre el mismo proyecto le hicimos algunas críticas. También estamos haciendo sobre lo mismo algunas cuestiones que tienen que ver con lo que pensamos. Si quieren discutir la brecha salarial, bueno, se discute de esta manera. Entonces nosotros planteamos una serie de acciones concretas que tiene que hacer el gobierno y los diputados. O sea, porque no podés hablar de brecha salarial sin hablar con las mujeres, con las trabajadoras. Claro. O sea, no, ellos presentan un proyecto unipersonal, o sea, de lo que piensan ellos. No consultaron a las trabajadoras, no consultaron a las trabajadoras organizadas. Entonces nosotras, las mujeres sindicalistas, lo que hacemos es la crítica y también una propuesta tenemos ahí. Bien. Claudia Lázaro, del Sindicato de Obreros Curtidores, que integra también la Corriente Federal de Trabajadores. Una última pregunta, Claudia, que tiene que ver, hubo una jornada muy muy fuerte el miércoles respecto de los tarifazos, donde, bueno, de nuevo se veían distintos sectores del movimiento obrero. Sigue esto esta semana y tal vez con lo del tarifazo como ejemplo, ¿no? Pero en términos generales, ¿cómo ves que va funcionando y la capacidad de poder pujar del movimiento obrero? ¿Crees que eso es posible respecto de la reforma laboral, por ejemplo, entre otras políticas del gobierno? ¿O que, bueno, hay...? Yo creo que sí. Yo creo que trabajando con un programa, el movimiento obrero, desde las distintas centrales sindicales, que trabajando los personalismos, entendiendo los compañeros que tenemos en esto, está en peligro la patria, y como está en peligro la patria, primero tenemos que poner a la patria y por último los hombres, entonces y las mujeres. Es momento en que esto, que se dio el miércoles pasado en la sesión, que lo logramos también los trabajadores, que fuimos, y que los diputados también, reconozcamos lo que hicieron los diputados y los senadores, que se animaron, algunos que no venían votando cosas en contra del gobierno, hoy la pudieron votar. Pero bueno, esto es a favor del pueblo, lo que pasó el miércoles. Bien. Y lo que tenemos que construir es ese consenso para que este proyecto, este microproyecto que presentan, que también es una reforma laboral encubierta, hacia el sector de las mujeres, pero que implican a los varones también. Tenemos que lograr ese consenso para que no pase. Claudia Lázaro, gracias, un abrazo enorme. Un abrazo grande, muchas gracias siempre por darnos un espacio. Un abrazo inmenso, queda entonces hecha la invitación a esta conferencia de prensa que realizan el lunes en la Cámara de Diputados a 1:30 p.m. La reforma laboral no cierra la brecha salarial, dicen las mujeres sindicalistas. Hoy estoy. Y ahora sí, le damos la bienvenida más formal a Leo Martín. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenos días para todos. Por fin las veo y hay un día de sol. ¿Vos viste? O sea que acá en el estudio quizá no tenemos la mejor percepción del día, pero la verdad que es muy lindo. Sido un comentario recurrente, sí. Nuestros oyentes, bueno, ya han escuchado desde el inicio del programa que venimos con esto del sol. Pero bueno, nos alegra. La verdad que sí, después de tantos días, bueno, tener un poquito de luz solar, la verdad que viene muy bien. Bien. Leo Martín, de Sindical Federal, lo lees en sindicalfederal.com.ar. Recién lo que hablaba Claudia, está la nota, así que pueden ingresar. Está, bueno, la invitación obviamente, y está todo el texto y todo el análisis que hacen de la ley de igualdad de género que planteó el Gobierno Nacional, que presentó el marzo pasado. Movimiento obrero, ¿por dónde más vamos, no? Porque ya estamos en realidad en tema aquí. Sí, qué semana, ¿no? Una semana donde obviamente hay que analizar qué puede pasar en el movimiento obrero, qué postura puede tomar el movimiento obrero, cuáles son las señales que está dando en unas últimas dos semanas que han sido, de un descenso total del gobierno en cuanto a su legitimidad y en cuanto a la economía, no el manejo de la economía, y lo que se viene todavía por delante, porque la próxima semana es una semana realmente muy, pero muy compleja. Dos o tres temas. Primero, ¿qué va a pasar? Yo creo que es un interrogante para este año. ¿Qué va a pasar con los salarios, con el poder adquisitivo, con el poder real, de compra que tienen los salarios? Y esa es una gran incógnita que se está comenzando a presentar, porque evidentemente la pauta de inflación de 15% planificada o que estimaba el gobierno nacional para este año y que hizo firmar, el 70% de las paritarias ya están firmadas a esta altura, mayormente por ese 15%, abrumadoramente por ese 15%, bueno, va a empezar a ser evidentemente cuestionada. Porque, de mantenerse, va a generar una pérdida de poder adquisitivo importante de los trabajadores en una inflación que ya hoy creo que ningún economista más o menos serio se anima a decir dónde va a quedar. Ya se está hablando de un piso 23, 24%, pero algunos empiezan a mencionar también algunos 28, 29% de inflación. Claro, te iba a decir 23 siendo por eso, rescatándose. Pero algunos ya empiezan a plantear una cifra más cerca. Entonces, si el salario queda en 15%, obviamente va a haber una pérdida de poder adquisitivo importante. Una señal en la semana, en este sentido, del ministro de Trabajo, Jorge Triaca, donde admitió que las cláusulas de revisión seguramente o muy probablemente van a tener que reabrir las paritarias, ¿no? La mayoría de los convenios han firmado cláusulas de revisión de agosto en adelante. De agosto hasta enero del próximo año, depende obviamente de cada gremio, acordó en algunos casos hasta en dos instancias para revisar la paritaria. Bueno, inevitablemente yo creo que se van a tener que reabrir esas paritarias de agosto para adelante, más allá de que el gobierno nacional, esta evaluación también cumple un objetivo que tenía planteado desde el día que asumió, que es bajar y recortar salarios. Claro. Porque el poder de compra de los salarios en dólares hoy, con la devaluación que ya desde diciembre para acá tienes de un 40% casi, bueno, en tu capacidad de compra evidentemente va a afectar, y ese es un objetivo que se había planteado el gobierno nacional. Pero creo que la presión va a ser que en estas cláusulas de revisión efectivamente se empiecen a reabrir a fin de año, ¿no? Y sobre todo si el gobierno intentan tener un mínimo horizonte político. Claro, le queda sí, mínimamente, claro. O sea, si pretende algo en 2019, no, entendemos que sí pretende. Si pretende algo en 2019, yo pienso que va a tener que, no poner trabas a esas revisiones, y allí va a tener que existir una recomposición salarial, porque solo el primer cuatrimestre, la inflación medida por el Instituto de Estadística de los Trabajadores, que depende de la UMED, pero de la cual participan muchos gremios, midió 10% para los primeros cuatro meses. Claro. Cuatro meses, 10%, y estamos en pautas que se firmaron sobre 15, algunas con algún puntito más por algún bono, pero digamos, si vemos desde que asumió el macrismo, el primer año se pierde 6-7% más o menos promedio de poder adquisitivo de los salarios. 2017 han quedado más o menos empatados, puede algún punto más, algún punto menos, depende el convenio, pero en líneas generales han quedado más o menos empatados, pero 2018 evidentemente va camino a ser un año muy desfavorable en lo que tiene que ver con el poder adquisitivo de los trabajadores. Bien, bueno, nos dio una mala noticia, igual ya la sabíamos, pero sí, bueno, habrá que ver, era lo que hablábamos un poco con Claudia Lázaro, ¿no? Ese tire y afloje de intentar, bueno, sumar lo más posible para este lado, ¿no? Para este lado de los trabajadores. Bueno, y en esa línea de lo que vos decís, hay algunas noticias, algunos indicios alentadores de parte de CGT, ¿no? Que al menos en estas últimas dos semanas, al menos ha sido oportuno con los comunicados, se puede decir. La semana pasada emitió un comunicado condenando la reforma laboral que se había presentado días antes y también a los tarifazos. Esta semana ha salido un nuevo comunicado de CGT diciendo no al FMI, no a estas políticas, porque sabemos lo que implica un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. ¿Qué te pide el Fondo Monetario Internacional? La memoria histórica lo marca muy concretamente. Cuando el Fondo Monetario te presta dinero, lo que te pide es, bueno, está bien, yo te doy dinero, pero busca que el Estado ese tenga capacidad de repago de, ese, de esos créditos y de los otros que tomó, ¿no? Porque el Fondo Monetario en definitiva defiende eso también. Lo que te pide habitualmente y lo que vivimos en nuestro país en los 90, lo que vivimos en el 2000, te pide achicar el déficit fiscal y eso qué implica, baja en jubilaciones, baja en pensiones, también te pide flexibilizar las condiciones de trabajo, te pides probablemente el gasto social, veremos, porque el gasto social hasta ahora el gobierno lo ha manejado de una manera para que no les, digamos, no huele la tapa de la soya de la, claro, de la olla por el aire, entonces hasta ahora el gasto social lo ha manejado de esa manera, pero evidentemente cuando digamos, tenga que garantizar la capacidad de repago, bueno, esa caja probablemente también se toque de lo que es la seguridad social. Entonces, esto es lo que pide el Fondo Monetario. Bueno, al menos ha habido algún indicio interesante de la CGT, que, bueno, ya como lo venimos comentando, el próximo 22 de agosto se va a elegir, en principio por ahora, la nueva conducción y lo que es el Consejo Directivo. Bueno, estaremos esperando entonces esas informaciones. ¿Tenía algún punto más usted, Leo Martín? Después, en cuanto a paritarias, mencionar que ha cerrado una paritaria importante esta semana, que es la de la Unión Obrera Metalúrgica. Mire, que, digamos, venía bastante complicada, venía bastante retrasada el cierre de esa paritaria. Finalmente fue 15%, pero con un plus bono y se agrega remunerativo una cifra que el aumento real lo lleva a 18,5%. Ah, bueno, no es tan malo en términos de lo que se vino, de cómo se vino, que en general fueron en 15. ¿Con cláusula de revisión? Con cláusula de revisión también. Ahora, lo que pasa es que una cosa era quizás firmar el 15, 16, 17, 18, ya sabíamos que era mala, ya sabíamos que era un acuerdo que no era bueno, pero una cosa era hacerlo 20 días atrás. Claro. Y otro escenario totalmente distinto es el de ahora, ¿no? Un dólar a 20 y pico, 20, casi 24 pesos. Claro. Y con una semana que se viene, que agárrense fuerte de la mesa porque es increíble. No sabemos qué va a pasar. Lo que puede pasar algo muy fuerte que ha sucedido, lo dejamos así picando, pero sí, lo vamos a entrar de lleno al tema. Ha sacado créditos el gobierno nacional en el último tiempo, sabrán muchos de quienes nos escuchan, estos créditos para la vivienda atados al dólar, ¿no? El crédito UVA, en realidad, sí, claro, la inflación, es decir, lo que las cuotas que uno va pagándole al banco están atados a la inflación y mucha gente ha salido a utilizarlos. Bueno, el panorama es complicado, digamos, en ese sentido, porque realmente se han usado mucho. Uno recuerda lo que ha pasado en España, ¿no? Que gran parte tuvo que ver también con lo que pasaba inmobiliariamente respecto de salir a tomar esos créditos y las dificultades que eso puede tener. Sabemos que mucha gente, vamos a traer el número, vamos a entrar de lleno en alguno de estos programas, porque es interesante lo que allí sucede y las políticas, por supuesto, que introducen induce ahí el gobierno nacional, que es justamente otorgar este tipo de créditos, el dólar después. Negocio financiero, todo lo que sea negocio financiero, el gobierno da manija. Feas, sucias y malas. Sábados de 10 a 12 por Radio Gráfica. Dicen que me gusta darle al bajo y al bombo. Dicen que me gusta hacer quilombo. Dicen que la tengo, dicen que la pongo. Dicen que me quedo re loca, me pongo. Le mandamos un abrazo grande a todas las personas que están escuchando. Hemos recibido muchísimos mensajes. Abrazos enormes. Rita Faur en los controles, en la producción general, haciendo un enorme trabajo para que salga Feas, Sucias y Malas desde las 10 de la mañana hasta las 12 del mediodía, cada sábado. Vale Rodríguez, nos reencontramos el sábado. Nos reencontramos el sábado y paso una cortita para hoy a las 5 de la tarde en la Feria del Libro. Va a haber una charla sobre el Islam, así que quien quiera acercarse a las 5 de la tarde en la Sala Domingo Faustino Sarmiento en el Pabellón Blanco. Bien, Leo Martín, hasta el sábado. Hasta el sábado. Sofía Escacerra también pasó, el equipo que te acompaña los sábados a la mañana, quien te habla, Úrsula, hasta quédate. En la continuidad de Radio Gráfica ya llega Luces de Bar. Voy a seguir poniendo todo el tiempo cumbia, porque para mí es necesario cumbia guerrera.